baila salsa y remoja el pancito. Acá en Papapleto, un programa de radio que te nubla los sentidos y te lleva a la abstracción más pura del... Eso mismo. En Radio Valentín Letelier, 97.3 FM, 940 AM. Con Rocío Venegas y Romina Razor. En los controles, Javier Moraga. Y con ustedes... No sé. No vine. No tengo idea qué hay. Buenas noches, queridos auditores. Bueno, ahora esta primera parte vamos a estar sin el Lee, porque el Lee anda haciendo sus cosas de super abogado, así que no nos va a acompañar ahora. Pero tenemos dos bellas instituciones de invitados con cuatro maravillosos representantes. Primero tenemos la corporación Bresky. Nos acompaña de la fundación. ¿Qué nos acompaña? Cuéntenos. Presento a Teresita, que es diseñadora gráfica de la corporación Bresky, y quien habla, que es Roberto Maluenda, psicólogo. Muy bien. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacemos? Somos una corporación sin fines de lucro de rehabilitación para personas con discapacidad psíquica, y trabajamos en la idea de la inclusión social y de la vinculación al medio de todas estas personas que son consideradas en cierta medida excluidos, estigmatizados por una enfermedad mental, en cierta medida. Y también tenemos acá a dos chicas que nos vienen a hablar de un proyecto con la escuela... Con el Centro de Capacitación para Sordos. Muy bien. Bueno, nosotros somos el Centro Comunitario de Artes Integradas. Ya. Yo soy Paz Osorio, soy actriz y estoy con... Natalia Mancilla, que también soy actriz. Somos tituladas de la Universidad del Paraíso y pertenecemos a un centro comunitario, como dijo mi compañera, de Artes Integradas. Ya. El cual reúne a un equipo gigante de artesanos, artistas, y es sin fines de lucro también. Y lo que propone es hacer diferentes talleres y diferentes intervenciones en la ciudad para fomentar el arte, la cultura y también el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente. Muy bien. Bueno, como se han dado cuenta, este programa va enfocado mayormente hacia las discapacidades o a la gente discapacitada, y no es... no es fortuito. Venimos saliendo el fin de semana de la super gran cruzada de la Teletón. La gente se siente super solidaria, va al banco, se mueve y piensa que son las únicas discapacidades que hay. Y aquí podemos ver que hay varias más. Están las discapacidades mentales, están las chicas acá representando a la gente que apoya a la gente con discapacidades auditivas. Visual. También está la gente con discapacidades visuales y que no tienen cruzadas una vez al año. Y aquí vemos cómo hay gente que también se pone y se pone todo el año, la mayor parte del tiempo, ayudando a estas personas a integrarse y a sentirse parte de la sociedad un poco. Y es importante eso porque, en definitiva, las otras discapacidades, por lo menos aquí en el país, son casi nulas y no aportan, o sea, no tienen aportes económicos importantes. Tal el caso como de las discapacidades psíquicas, que por lo menos yo estuve viendo un reportaje hace 2 días atrás y explicaban que en el país existen muy pocos centros en ayuda a estas personas, y en definitiva las personas lo que hacen es tenerlas en un centro psiquiátrico, pero aisladas y al verse más o menos un poco mejor, las dejan sueltas y así como y claro, entonces al final es como no todo tienen, un círculo. No hay un proceso de reinserción ni de rehabilitación con respecto a cómo también cómo la sociedad se tiene que comportar frente a esto. Ha sido un proceso de naturalización también del hecho de que la discapacidad es física. Algo que tenía que cumplir el Estado, por ejemplo, lo hace la Teletón. Es decir, un chileno que es finalmente una función del Estado y no la hace. Y por otro lado, es el convencimiento a otra parte de la sociedad de que las discapacidades son necesariamente físicas y las discapacidades mentales de otro tipo auditivas no lo son. Ayer, que van, son como algo, son como un tabú. Claro. Acércate al micrófono. Las discapacidades físicas representan el porcentaje más alto en el país. Yo creo que por eso tiene tanta relevancia. Pero no, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que buscándole va más allá, son más notorias. Sí, son más notorias y pueden pueden como conmover más a la gente. Pero yo creo que las otras discapacidades son igual de importantes y no debiese. Lo que dice Teresa, bueno, es innegable. O sea, la prevalencia de, por ejemplo, esquizofrenia en el mundo y en Chile es de 1%, mínimo, en relación a las otras discapacidades. Pero también aquí en Chile ha ocurrido un proceso muy extraño, porque un caudillo, en este caso de Mario Kreuzweger, se ha dedicado a salvar o hacer de sí una obra propia, algo que le corresponde al Estado. A los privados, a la misma gente. Entonces, por ejemplo, ayer un paciente me decía, me sentía tan mal porque veía a los niños de la Teletón y yo con mi padecer no es nada. Claro, porque él está convencido de que lo que tiene él no es una discapacidad. La Teletón lo convence a él de que la discapacidad es física necesariamente y lo de él no. Bueno, y también esto, bueno, en el fin de semana, el viernes y el sábado, hubieron como muchos en Facebook, sobre todo, como mucha gente joven, relativamente crítico de la Teletón. Sí. Y había mucha gente que decía, no, la Teletón es súper buena y que no sé qué, y así como agarrándose con uñas, con dientes, con todo, sobre que la Teletón era un aporte. Yo creo que también las críticas no iban hacia que la Teletón fuese mala, sino que es un rol del Estado y que también hay otras discapacidades y que no nos podemos cegar a eso. No podemos dejarlo, invisibilizarlo y pensar que esto no existe, que es solo la Teletón. Y creo que también tenemos que ponernos un poco la mano en el corazón y como sociedad también abrirnos y ver que y entender que hay otras discapacidades, tomar conciencia de que estas existen. Y hablando más o menos de esto, me gustaría que empezaran ustedes, chicas, nos hablaran de sus talleres. Ya. Bueno, como decía mi compañera Natalia, del Centro Comunitario, hacemos distintas actividades y en esta oportunidad presentamos un proyecto al FNDR de Cultura del Gobierno Regional, que nos fue adjudicado, un proyecto para hacer talleres y distintas charlas de autocuidado para los chicos con discapacidad auditiva, sordos, al cual nos adjudicamos felizmente, nos costó harto, trabajamos harto en el proyecto. Y actualmente estamos trabajando en el Centro de Capacitación y Estudios para Sordos, que queda en la calle Blanco. Es un centro bastante particular porque, si bien los chicos tienen una discapacidad o capacidad diferente, también podría llamarse, ellos le enseñan una malla curricular, como se puede decir, un programa escolar completo. Le hacen todas las asignaturas. No es que le hagan así como solo talleres de recreación en el colegio, sino que le hacen lenguaje, matemática, biología, todos los ramos que uno le hacen en el colegio normalmente. Entonces, es un centro bastante particular porque no nos trata como una escuela especial. Acá en Valparaíso es el único lugar donde le hacen un programa escolar completo. Las demás colegios, centros, los agrupan a todos. Un niño con discapacidad que tenga síndrome de Down, un niño que tenga discapacidad mental, un niño que sea sordo. Entonces, no avanzan porque los dejan en un nivel de hacerle talleres. Solo talleres, en cambio acá no. Ellos le enseñan las materias y su objetivo es que ojalá... Porque, por ejemplo, una discapacidad visual o auditiva o del habla no tiene que ver con tus capacidades mentales, tu coeficiente intelectual. Claro, es que ahí es donde vamos al mismo punto, que cómo el Estado no se hace responsable, porque este es un colegio que tiene pocos recursos, es un colegio particular. Entonces, ¿cómo el Estado no es responsable en cada ciudad de Chile que haya, no sé, un centro para chicos sordos, pero con una malla curricular normal, un colegio municipalizado, etcétera? Eso igual, en llevándolo a la crítica de la universidad, las universidades no tienen planes para eso. No, de hecho, Que cortan ese nivel. Yo te voy a contar un caso de... Porque, bueno, estos chicos, como te dijo mi compañera Paz, hay pocos chicos que llegan a la universidad. Son escasos. O sea, de una mayoría de, no sé, 50 alumnos que hay dentro del establecimiento, 50, 60, aproximadamente llega uno o dos a la universidad. ¿Y por qué llegan a la universidad? Porque ellos tienen traductores que van con ellos a la universidad, o si no, ellos no podrían ir. Sí. Y para eso hay que pagarle. Es un costo altísimo. Es un costo altísimo porque claramente tienen que tener a la otra persona para estudiar. Y es una de las cosas, bueno, es una de parte de las charlas que estamos haciendo, también tiene que ver con incentivar a estos chicos a que terminen los estudios, porque claramente hay un déficit ahí importante de que los chicos no tienen el incentivo como para decir y para hacer poder terminar sus estudios. No es un incentivo que no sea familiar o de la institución, sino que es un incentivo que sienten que no hay oportunidades. Como dice Natalia, es muy caro tener que ir con un traductor, pagarle todo el día para que vaya a clases contigo. Entonces, y lo otro, las universidades públicas, que ese sería el rol, no los integran. Ellos, los que participan, son de universidades privadas, que en este caso sería la Santo Tomás, que es la que tiene más alumnos con integración, alumnos sordos. Pero la universidad pública, yo creo que ese es el rol. Sí, yo creo, a eso iba yo, que las universidades públicas no se hacen cargo de esto tampoco. Claro. ¿Qué otros talleres tienen? Disculpa, estaba hablando de los talleres. Los talleres, tenemos, son solo dos talleres, que uno es de yoga, que somos tres monitoras, Natalia Mancilla, que está acá, Paz Osorio, y Angélica San Martín, las tres actrices de la Valparaíso. Ya. Y hacemos el taller de yoga, que ha sido una muy buena recepción. Es primera vez que se hace yoga. Y es muy bonito porque si nosotros no hablamos lengua seña todavía, estamos aprendiendo mientras estamos con ellos. Pero el yoga solo necesita repetición de ejercicio. Entonces nos comunicamos con el lenguaje universal de mirada, de conexión, de estar concentrado. Entonces ha sido muy bonito para nosotros, muy enriquecedor. Además, los chicos, es impresionante porque independiente que sean sordos, ellos captan muy bien las expresiones de la gente. Entonces es muy atractivo ver cuando tú con un gesto que quizás no pertenece a una lengua de señas, ellos igual te pueden entender. Es casi universal. Entonces, a medida que nosotros hemos ido y hemos asistido a estos talleres, hemos aprendido mucho más con ellos. Y ellos se dan cuenta que nosotros no sabemos lengua de señas y nos enseñan, ellos mismos nos enseñan. No, esto no es así, esto se hace así, en su lenguaje, obviamente. Sí. Y el otro taller es de reciclaje, que lo lidera América Mora. Y ese taller le enseñamos cómo a reutilizar los desechos que tengan en sus casas. Le decimos traigan botellas de su casa, traigan Tetra Pak, le hacemos billetera, distintas cosas con el reciclaje. También ha sido de muy buena recepción adentro del colegio. Eso es lo que tiene. Y ustedes, la gente de la Corporación Bresky, cuéntenos. No sé si partimos primero promocionando mi taller. El taller. Vamos, Teresita. Sí, la Corporación Bresky cuenta con los talleres de, en este momento, ilustración, que es el que hago yo. Muy bien. Taller de teatro, taller de... Música. Música, sí. Literatura. Es bien variado. Y en términos generales eso. O sea, es como lo que cruza transversalmente. Transversalmente los tres centros. Hay tres centros. Sí. ¿Dónde están? Uno en Valparaíso, otro en Viña del Mar y otro en Peña Blanca. Roberto trabaja en Valparaíso y en Viña del Mar. Y yo trabajo solo en Viña. El año pasado estuve a cargo del taller de pintura y les vengo a contar de que... a lo que vinimos. Claro. El jueves 13 de diciembre a las 18:30 horas en el Café Vienes vamos a exponer 14 obras realizadas en este taller de pintura durante los años 2011 y principios de este año. ¿Van a estar expuestos por cuánto tiempo? Por un mes aproximadamente. Y van a estar a la venta también. Muy bien. Sí. Que entre. Bueno. Y van a quedar invitaciones acá. Sí, invitaciones. Muy bien. Sí. Me gustó. ¿Qué más nos cuentas? Sí, no te quedes callada. Aparte Teresita. De eso, de los talleres, la Corporación Bresky en su sede de Valparaíso tiene una empresa social. Donde, al igual que el centro donde las chicas, trabaja con el reciclaje y con cerámica. Que se llama FA, empresa Fusionar. Tiene que ver también con la progresión, la evolución de los chicos en la rehabilitación. Ellos parten en primero en como en un centro diurno donde en una primera instancia refuerzan su productividad, su funcionalidad, y luego, si están bien, si uno lo vemos bien, pueden pasar a la empresa social, porque no es fácil para ellos tener un ritmo de trabajo. Y la misión de la empresa social es que ellos salgan aprendiendo algún oficio para que después se puedan integrar en la sociedad. Y también lo mínimo del trabajo, horario, claro. No sé, hábitos, responsabilidad, todo. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema por mientras, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí. Ya, muy bien, nos vamos entonces. Bueno, y eso fue Los Tres con Gato por Liebre. Y ahora estamos de vuelta con nuestros amiguitos. Las invitaciones, ya se nos está acabando el tiempo, porque después tenemos a otros invitados. Y va a estar el Lee. Pero recuérdenos, ustedes chicos, también estábamos hablando recién, mientras sonaba la cancioncita, de que tienen otras cosas a las que invitarnos. Muy bien. Nos acordamos de otro evento que se va a realizar en la Corporación Bresky de Valparaíso, que queda en el Parque El Litre. Uh-huh. Roberto les va a indicar. Vamos, Roberto. Parque El Litre, al interior del Parque El Litre. Al final de los módulos, detrás del consultorio Jean-Marie Terry. Ahí se encuentra la Corporación Bresky Valparaíso y habrá una exposición, más bien, no sé cómo se llama el montaje. Una muestra. No sé cómo las actrices me pueden ayudar. ¿Cómo se llama? El estreno de la obra del taller anual, en el fondo, de los chicos de la corporación. A ver, entrete. La sede de Viña y la sede de Valparaíso montan. Oye, algo que no he preguntado aún. ¿Esto tiene valor para entrar? No. ¿Es todo gratuito? No. Estupendo. ¿Y esto lo del bienes también? Tampoco. El consumo ahí, claro. Claro. Pues... Pero no, no pero... Bresky, pero que quede claro. No, claro. No, pero por ejemplo, la inauguración no es... Es abierta a todo público. Es gratuita, va a haber una recepción. Ah, ya, me gusta. Jazz en vivo. ¿En serio? Sí, va a haber jazz. Ay, qué en vivo. Buena. Sí, por eso insistimos en que sean puntuales si quieren asistir a las 6:30 el 13 de diciembre. El 13 de diciembre, el jueves 13 de diciembre en el Bar Bienes. Y a los que no saben dónde está el Bar Bienes, ¿dónde queda? Queda en Viña del Mar, en calle Viana, número 5. Muy bien. ¿Qué hay? Casi justo al frente del... Del Yunnan, de la Yunnan. Iba a decir lo mismo. Como del Yunnan, usted mira hacia el frente. Y está bien eso. Muy bien. Y al lado viene está Eglo, que es un local de lámparas. Sí. Que es muy notorio. Sí. Imposible perderse. Pero bueno, entonces, repítelo todo de nuevo. Cosa de que a nadie se le vaya a olvidar y aparezca mucha gente. Muy bien. Corporación Bresky invita a... El 13 de diciembre a las 6:30 en las dependencias del Bar Bienes, ubicado en Viña del Mar, a una exposición de obras concebidas en el taller de pintura de la Corporación de Viña del Mar. Además, invitamos a una muestra de teatro en la Corporación Bresky de Valparaíso, que queda ubicado en el Parque El Litre, el viernes 14 de diciembre a las 5:30. Esas son las invitaciones, totalmente gratuitas. Y a la gente que le gusta el jazz también puede ir y va a estar todo muy cachilupi. En la inauguración, jueves 3, en el Bar Bienes. Mucha información parece. No, está bien. Así la gente se tiene que asegurarse. Si tiene alguna duda, se puede contactar con la corporación. ¿Algunos de ustedes tienen página de internet, algo en que él... contactarlo? www.corporacionbresky.cl. Ah, ya, muy bien. Nosotros ustedes todavía no tenemos página web, está en construcción, se está haciendo, estamos trabajando para ustedes, pero tenemos Facebook, nos pueden buscar en Facebook como Centro Comunitario de Artes Integradas, tenemos muchos amigos y estamos haciendo muchas actividades, así muy que bien. Para ¿y que un nos mail visiten? Algo por si, no sé, si alguien dice, ¿sabes qué? Quiero ir a apoyarlas o hacer sí, algo. Sí, por supuesto, nuestro mail es artes.integradas.cci@gmail.com. Pero búsquenos en el Facebook, es más fácil la comunicación. Así como... Nosotros también tenemos Facebook. Corporación Bresky en el Facebook está como página, no como persona. Es como persona, parece. Pueden ser amigos nuestros también. Y a ver, repitan el Facebook. El chicas. Facebook es Centro Comunitario de Artes Integradas, está como persona. Ya. Y nuestro mail es artes.integradas.cci@gmail.com. Muy bien. Para cualquier información de las actividades que estamos haciendo. Luego vamos a hacer también una exposición. Ah, muy bien. También, y un lanzamiento de un libro que hicimos, una actividad hace poco de Primera Jornada Cultural Valparaíso con Sello Verde. Que hicimos qué hace poco. Bueno. Entonces vamos a hacer, bueno, eso ya pasó, pero ahora es el lanzamiento del libro. Hicimos un libro con pinturas y con cuentos de cómo se imaginaban los niños Valparaíso con Sello Verde. Y también, bueno, un libro y una exposición de las pinturas de los chicos que también pintaron. Ah, qué entrete. Así que ahí le vamos a venir a contar luego. Ah, sí, me parece. Me avisan, la América me avisa, sí. y vienen para acá a contarnos cuándo es todo eso. Bueno, y eso sería, chicas. No. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Un agrado haberlos tenido. Y bueno, eso. eso, ¿qué más se puede decir? Gracias, total. Nos despedimos con una canción. Do You Wanna? Quería invitarlos. Este sábado vamos a estar lanzando nuestro disco Juventud Americana en L Bar, que es un bar que parece que está bueno. Nada, pues un gusto para nosotros visitar la ciudad que tenemos bien antagonizada. Es como una ciudad enemiga, así que es un honor visitarlo y mostrarles lo que hacemos, entrar en disputa y ojalá salir todos contentos de la pelea. Así que le mando un abrazo grande y nos vemos este sábado. Contraloría aprobó permanencia de asesino de Matías Catrileo en Carabineros. El contralor Ramiro Mendoza se pronunció tras una solicitud de la propia institución policial la condena a libertad vigilada. No obliga a disponer el cese de funciones, indicó. La Contraloría General de la República informó a Carabineros que no considera necesario que el cabo segundo, Walter Ramírez Inostroza, sea dado de baja, pese a haber sido condenado como autor del crimen del estudiante mapuche Matías Catrileo Quesada, ocurrido en enero de 2008 en el Fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Lutzinger, en la comuna de Vilcún. El dictamen 074185N12 ya está en manos del general director de Carabineros, Gustavo González. La institución policial había solicitado al órgano contralor que se pronunciara sobre la procedencia de disponer el cese de las funciones de Ramírez, quien fue condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada por la Corte Marcial por violencia innecesaria con resultado de muerte, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema. Ramírez exigió quedarse en Carabineros argumentando que no había sido condenado a pena aflictiva y que no había perdido el rango militar en virtud del proceso. Atendiendo que el señor Walter Jonathan Ramírez Inostroza Si bien fue condenado por un crimen o un simple delito, se le concedió el beneficio establecido en la ley número 18.216, en la especie la libertad vigilada. Cabe concluir que aquel puede continuar prestando servicios en Carabineros de Chile, dice la resolución. A juicio de la Contraloría, la situación en análisis le permite al condenado ser considerado como si nunca lo hubiese sido y, por ende, no está obligado a cesar como consecuencia de la sanción penal impuesta. Molestia a la familia. Los familiares de Matías Catrileo, muerto a los 22 años por Ramírez, reaccionó con decepción y molestia ante la medida del órgano contralor. No hay un castigo, no hay una condena, no hay justicia por el asesinato de Matías, dijo a Cooperativa su hermana Catalina Catrileo. Esto es una corroboración más de que en estos momentos Carabineros de Chile tiene todo el aval del Estado. Bueno, y ahí nos queda la noticia. ¿Por qué? Porque estaba en el celular y el celular se volvió loco y me borró la noticia. Mira, mundo enfermo y triste. Qué divertido. Enfermo y triste. Demasiado enfermo. Bueno, hola. Hola. Sí. Acabo llegaste. De llegar. Sí. Como un día y medio tarde. Sí. Más o menos. Más o menos. Pero les tengo buenas noticias porque he viajado por el mundo. Ya. Y les traje una novedad. ¿Qué novedad? Que vamos a escuchar las nuevas teorías sobre el fin del mundo con nuestra tarotista Romina Razo. Hola, Romina. Romina no está ni ahí contigo. ¿Funciona este micrófono? Sí, sí funciona. Hola. Hola, Romina. Cuéntanos, el 21 de diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El 21 de diciembre? Sí. Voy a echar todos los romos. No, pero aparte de eso... Ah, aparte de eso, de echarme todos los romos. Sí. Todo el mundo se echará los romos, todos los que estén en la universidad. O sea, ¿eso es el fin del mundo? Eso es el fin del mundo. Una echada masiva de ramos. Exacto. Pero tú ya pasaste tres. ¿A dónde me lo eché? No. ¿Me lo eché? Yo me voy a echar todos los ramos. ¿Yo también, po? No. ¿Sí? No. Bueno, Romina, ¿cuál es el horóscopo de esta semana? Todos se han echado los ramos. Parece que le achuntó. Porque usted está mirando con cara de ¡oh, le achuntó! Sí, porque se van a echar todos los ramos. Ok. Rocío, ¿le achuntó? No lo sé aún. Todavía no llega a su examen. No. ¿Qué otra pregunta le quieres hacer a Romina Razor? No se me ocurre que consultarle a Romina Razor, la verdad de las cosas. Romina. ¿Ah? ¿El Chino Ríos baila, che? No, baila cumbia. ¿Baila cumbia? Sí. ¿Y dónde baila? ¿Dónde baila? Sí. ¿En la calle o si no en flight? Oh, por Dios, qué declaraciones tan polémicas. Bueno, escuchábamos recién una canción de los Haces Falsos, Estudiar y Trabajar. ¿Esto por qué? Porque los Haces Falsos llegan a Valparaíso en el marco del lanzamiento oficial de su disco Juventud Americana en el Puerto. Haces Falsos es una de las bandas independientes más activas del momento. Luego de ingresar al catálogo del sello Arca Discos, a principios de septiembre editaron su último disco, Juventud Americana, con la cual comenzaron a cosechar buenas críticas de la prensa nacional, perfilándose como uno de los mejores discos nacionales editados durante el presente 2012. Con una agenda en llamas, Haces Falsos se ha presentado en distintas ciudades del país y el 8 de diciembre es el turno de Valparaíso. A las 22:30 horas se abren las puertas y a eso de la medianoche inician los sonidos en vivo con Ojo Rojo, banda oriunda de Quilpué que presentará su repertorio del disco Serpo, junto con sus nuevas composiciones que formarán parte de su segundo disco, próximo a registrarse en estudio. Posteriormente, un show larga duración por parte de Haces Falsos que se presentará en vivo la mayor parte del disco Juventud Americana, más una que otra sorpresa de discos anteriores. ¿Y a dónde? Ya, no, ya dijiste que era. ¿Pero y a dónde? ¿No dijiste a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde es esto? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ver a los Haces Falsos? En el Elevar. Muy Sala bien. Sala Concert. Esto queda en General Cruz. 355 Valparaíso. El valor son 3.000 pesos en puerta, 2.000 en preventa y 2.000 estudiantes. Muy bien. Oye, y ahora que hablas del Elevar, me acordé del Tatsuchi. Así que, gente, al tiro le hago la promo al Tatsuchi. Vaya a comer al Tatsuchi por Salvador Donoso. en la Galería Prat, por la entradita que está más hacia la Plaza Victoria. Así que eso, vaya a comer, es rico, rico, rico. Por cierto, las preventas serán en el EBART, en el E-Concert y Locomotora Pub, en General Cruz 355 del Paraíso, de lunes a viernes, de las 12 en adelante y sábado desde las 18 en adelante. Oye, y la próxima semana los vamos a tener, o sea, no los vamos a tener, vamos a hacer el super contacto telefónico, por fin, con los Haces Falsos, y van a estar acá en este humilde programa destinado a morir. Sí, porque cada papapleto puede ser el último, recuérdenlo, así que... Recuérdenlo, así que si a finales de diciembre, si en enero no nos vuelve a escuchar, ya nosotros ya le dijimos. Fue el fin del mundo. Romina, ¿se acaba papapleto? Se acaba hace rato ya. ¿Qué le va a pasar a la radio? Morirá. ¿Por qué? Porque todo tiene que terminar. Oh. Como nosotros vamos a terminar también. Esto es el chacoteo sentimental. Hola, soy el Rumpi. No, niños, niñas, ustedes que se quedaron hasta el final del programa, les tengo una sorpresa. Al que mande un correo a papapleto@feue.cl se llevará una entrada doble. Sí, una entrada doble al concierto de Haces Falsos. ¿Y qué tienen que hacer? No, tienen que hacer algo. Tienen que mandar un dibujo alusivo a la letra de una canción de los Haces Falsos. Y abajo tienen que poner de qué frase y de qué canciones. No le estoy poniendo mucho, chido. Hicimos dibujar un pudú en Paint. Ya, bueno. Entonces tienen que mandar un dibujo alusivo a una canción de los Haces Falsos y se llevarán una entrada doble. Para sí, que se la concierto. Jueguen por sí. La entrada doble, sí. Son 6 lucas que se ahorran. Es mejor que Silvio Rodríguez. Mucho mejor. Sí. Ayer mi conejito azul se me perdió. Ah, no, no era así. Camila. ¿Qué? No, perdón. Romina Razor. Sí, no, ella no se llama Camila, se llama Romina. Romina Razor. Romina Razor. Cuéntanos, ¿quién se va a ganar los premios? Tú que todo ya lo pues, sabes. Ya pues. ¿No ve que después de 10 segundos es decir? El Lizo lo va a ganar, el Lizo lo va a ganar. Yo me lo voy a ganar, sí. Ya. ¿Y cómo va a estar el concierto? Fome. Oh. Vamos a quedar sin invitados la próxima semana por tu culpa, Romina Razor. Siempre la tarotista que te echa para abajo. La tarotista de la mala onda. Qué buena onda. Qué mala onda. Sí, porque ahora vamos todos a la casa de Jota. Qué mala onda, qué mala onda. Y ahora te llega Jota a la casa. Qué fome, Meli, qué fome. Porque llegó Jota a la casa. Qué mala onda, qué mala onda. ¿O era buena onda? No sé. Ni siquiera entiendo. ¿El Jota? ¿De dónde? Jota. Ah, lo entendí, mala onda. Qué buena onda, qué mala onda. Vamos todos a la casa de Jota. Con Camila. ¿Por qué conmigo? Con Camilo. Con Carol. Con Mario. Bueno, ahora duermen todos plácidamente aquí en este estudio, en el sauna estudio. En este sauna estudio. Oye, en todo caso tú te perdiste toda la primera parte y estuvo súper interesante. Ah, no. Yo voy a llegar a la noche a escuchar esa parte. Estuvo súper buena. Te lo perdiste. Sí. Muy mal por ti, muy mal. Muy gente de Super Cachilupi. Por cierto, el evento es organizado por Solid Pollen, plataforma web que facilita la conexión entre locales y productores de eventos con bandas nacionales para así promover la organización de espectáculos de música en vivo. Muy bien. El proyecto está pronto de lanzar su versión beta, mientras celebra su incorporación a Startup Corfo, programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos que financia proyectos a nivel mundial para su desarrollo desde Chile como centro de operaciones. ¡Wow! ¡Oh, my gosh! ¡Qué internacional! La y acaban de salir las notas de una prueba, me acabo de sacar un 3. Ahora sí que estoy en la B. Me fui al carajo con todos los ramos y bueno. Parece que de verdad Me fui al carajo. Oye, y la gente también que se acuerde, a los que escucharon o los que no escucharon la semana pasada, el programita, que este sábado 8 también tenemos el Festival de Burlesque. Cochina. Hoy va a estar súper cachilupi. Acuérdese, en el Teatro Condell, para que vaya, disfrute de un buen y bonito show. Las entradas en Valparaíso se están vendiendo en Pedro Montt, 1842, local 403, cuarto piso, en la tienda Best Gothic. Y también, bueno, recordarles que vayan, que va a estar de lo más cachilupi. Y eso. ¿Qué es? ¿Algo más que decirle? Nada. ¿Por qué no? Porque Romina Razor ahora se apodera del estudio y nos va a decir cuál es el destino de Ronald. ¿Morirá? Nefasto. ¿Nefasto? ¿Cuál es el destino de Rocío? Nefasto, lo sé. No va a ser nefasto. ¿No? ¿Todo ¿En lo serio? ¿Qué le va a pasar? Tengo un futuro auspicioso. Eso. ¿Qué está pasando? Muy bien. ¿Y cuál es mi futuro? Nefasto. Auspicioso. Auspicioso, sí. ¿Y cuál es tu futuro? Yo me he hecho todo el ramo. ¿Y el futuro de Javier? Nefasto. No, va a ser auspicioso porque va a ser papi de hermano. ¿Cómo le va a ir a Pato Yáñez? ¿Qué le pasó a Pato Yáñez? Le di una cosa medio extraña. En el nepe. ¿Cómo le va a ir a Pato Yáñez? No sé, a nadie le importa. Y deja de agobiar a esta chica. Tú la agobias. ¿En serio? ¿O no? ¿Un poco? Para que hables aquí en la radio. Qué novedoso lo que dijeron. Un poquito, dejémoslo un poquito. Bueno, creo que ya nos tenemos que ir porque... No. Sí. Porque esto ya murió. No. No, sí. Pero Lee. ¿Qué? ¿En qué habíamos quedado? ¿De qué? Hicimos un compromiso con Ronald. ¿Con cuál? ¿Cuál? Que íbamos a lograr hacer un programa, aunque sea sin invitados, que fuese más o menos decente. Ya no lo logramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué te rindes? Porque el invitado que teníamos ahora no pudo seguir porque el teléfono no funcionaba. Ay, pero eso es para la próxima semana y va a salir todo bien. ¿Y ahora qué hacemos con la media hora que nos queda? ¿Las 2 horas y media que nos quedan por rellenar? No sé. Nos vamos a poner a predicar. Hermanos, no olvidéis seguirlo a él, a Pontifex. Ah, de veras, sí, eso también iba a ir. Tenemos nuestro... uno de los Twitter más... de las cuentas de Twitter más esperadas del siglo. Yo creo que de la historia. Sí, porque todos queríamos seguir al Papa. El Papa ahora tiene Twitter. Con pensamientos tan profundos como... ¿Cómo? Ya, pues, Lee. Dice cero tweets. No, mentira. Sí. Cero. Esto es una broma. Lo siguen. ¿Cuántas personas lo siguen? 113.000. Y no tiene ningún tweet. No. Mira. Yo sigo al Dalai Lama. ¿Y qué dice? Dice puras cosas super zen. Es super cachilupi. ¿Has leído? ¿Y Jodorowsky? También lo sigo. ¿Y Pilar es sordo? No. Entonces, ¿por qué sigue a Jodorowsky? Porque a mí me gusta Jodorowsky. ¿Qué gracia tiene? Es súper loco. Oye, lo otro. Ahí he leído, hablando de Benedicto XVI y su nueva cuenta de Twitter. ¿Has leído los tweets de Familia Cristiana? Es un clásico. Notable. Yo todavía no entiendo, todavía no estoy segura si es broma o es de verdad. No. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, esos son de verdad. ¿Es de verdad? Sí. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Bueno. ¿O me estás bromeando? No, no estoy bromeando. Son de verdad. Son de verdad. Increíble. Usted, gente, si tiene Twitter y se quiere reír, claramente, si usted no es una persona muy... ¡Oh, notable! Hoy día escuché la versión metal. No pude parar de reír. Estaba en la oficina ahí revisando y de repente apareció eso. Esa es la versión en himno. Sí. Me gusta cuando empiezo con las palmas. Tío Ronald, adiós, papá Bleto. Sí, porque nos vamos y no volveremos nunca más. No, estamos hasta fin de mes. Al éter del dial. No, pero hay que avisarle a la gente desde ya para sí. que comience a retirar sus cosas. Sí, gente, los que... Vengan a buscar sus polerones. Los tres radioescuchas permanentes, queremos decirles que van a tener desde enero que buscarse algo más que escuchar porque nosotros nos vamos. Van a tener que hacer otra cosa en enero porque nos echaron por fome, por penca. Es cierto, ni siquiera los dos... ¿Ven? Ahí están los 200 RT que no logramos nunca. ¿Vieron? ¿Que era verdad? Nosotros les dijimos. Les dijimos que tenían que... Tienen que reenviar el correo o si no, el icono de MSN no se les iba a poner azul. Fue súper triste. Nosotros les pedimos que nos ayudaran a salvar el programa. No lo hicieron. Y ahora tenemos que decir adiós. Todo se está acabando. Todo se acaba. Se acabó el Messenger. Se acabó. ¿Qué más se acabó? Ahora el 21 se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Acaba. Oye, el mundo. Ahora vamos a estar al 12 del 12 del 12. Se acaba las becas. El miércoles. Se acaba. El próximo papapleto va a ser el 12 del 12 del 12. Va a ser macabro. Es como el doble de demoníaco. No, el próximo año. No, no, nunca hay 13 del 13. Triste. Sí, este es el último año que va a ser así como parejito. Acuático. Se acaba todo. Todo se acaba. Así que niños, comiencen a despedirse porque Papá Bleto quizás ya no siga. No nos lo escuchará más nunca más. Que no siga. Se podrán salvar de este de esta tortura. Y de verdad, estoy muy triste. En fin. Nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana. Si es que no nos cortan antes. Recordándoles claramente que va a ser la última, una de las últimas veces que nos van a escuchar. Adiós. Asesinando enanos de Arica, Punta Arenas. Son los pingüinos mutantes de Papapleto, esto, en Radio Valentín Letelier, 97.3 FM. Si usted sufre alguno de estos síntomas, estreñimiento, colitis, vómitos, reflujo, no lo dude en contactarnos. Y así lograremos grabarlo en medio de sus crisis, para así subirlo a YouTube y reírnos de usted. Solo 9.990 pesos, IVA incluido. Buenas noches.